Medio Oriente, tomo 2. La guerra del Yom Kippur. La vía diplomática y la vía armada en la causa palestina. Al-Fatah y Hamas. El infausto septiembre negro. Las intifadas como metáfora de la asimetría en el conflicto entre Israel y Palestina. El muro del apartheid. Responsabilidades y complicidades en las masacres de Jabra y Chatila. La situación del pueblo palestino hoy, la Nakba permanente, de Hunter Grachus, Chora y Omasin. Estamos en Matemos el Claro de Luna. We'll be right back. noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva sesión de Matemos el Claro de Luna en este Medio Oriente Tomo 2 de la mano del maestro Siliti y Marcelo Fernández, Marcelo Trípoli. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, Master Sandoval. Buenas noches, gracias por invitarme de nuevo, Martín y Master. Master, parece que Marce va a estar en los tres tomos de este Medio Oriente, ¿no? Y vamos a ver si no hay un cuarto. Sí, en una de esas, dependiendo de cómo vengamos con los tiempos y los temas, en una de esas, pobre Marce, está invitado a los cuatro programas de Medio Oriente. Bueno, brevemente, ya para adentrarnos a la temática, estuvimos escuchando la música de Sid Karman Ali, que es uno de los integrantes de una banda llamada The Hunter Grouchus, que es una banda inglesa de ahora, de música experimental, con muchas influencias de música de Arabia, de la India. Bueno, este muchacho es hindú, de hecho. Y bueno, en una oportunidad que vinieron a Buenos Aires, me dejaron este disco y me pareció adecuado para la ocasión. Uh-huh. La música que va a acompañar este segundo tomo de Medio Oriente tiene que ver con música concreta y experimental de muchachos de ahora, de estos tiempos, que están procesando este tipo de culturas. Vamos a escuchar después Chora, que es otra banda inglesa, y Omacin, que son unos chicos de Córdoba. Después vamos a contar más detalles al respecto. Master, sin más preámbulo, sí, pasemos al tomo 2 de esto que es Medio Oriente, Matemos el Claro de Luna. ¿En qué habíamos quedado la sesión pasada? Bueno, en la sesión pasada habíamos quedado en la Guerra de los Seis Días de 1967, que habíamos mencionado que había sido un paseo para el ejército israelí, que había atacado a los países vecinos, países árabes, y se había apropiado de territorios tanto de Egipto como de Siria, como también avanzó sobre, más todavía sobre territorios palestinos, ¿no? Por eso, digamos, en octubre de 1973 se produce lo que se conoce como la guerra del Yom Kippur o la guerra del Ramadán, dependiendo de la religión, digamos, a la cual nos refiramos, que consistió básicamente en un ataque armado coordinado entre los ejércitos de Egipto y de Siria, justamente para recuperar esos territorios, ¿no? Que habían perdido a manos del ejército israelí en 1967, con lo cual fue el cuarto y último gran conflicto entre ejércitos árabes, digamos, entre ejércitos árabes y el ejército israelí. Recordemos también, como dijimos en el primer programa, que Israel los gana todos. Sin embargo, la particularidad, y por eso, digamos, lo mencionamos en este programa, es que a pesar de la derrota final que sufren los ejércitos árabes, por un lado le va a abrir la puerta a Egipto para años después, en 1979, en lo que se conoce como los pactos de Camp David, firmar justamente un acuerdo de paz con Israel y recuperar esos territorios, ¿no? Por otro lado, digamos, también hay que decir que nosotros mencionábamos esta política de los distintos países árabes respecto de la causa palestina, ¿no? Digamos, desde lo discursivo, tanto Egipto como Siria utilizaron la causa palestina como para legitimar este ataque a Israel, ¿no? En realidad, el objetivo principal de cada uno de esos países era recuperar sus propios territorios, y la verdad es que no le dieron tanta importancia a la causa palestina. Por lo menos esa es la crítica, digamos, que los palestinos le hacen, sobre todo a Egipto. De hecho, la situación de los palestinos no cambió en nada, es hasta el día de hoy que los palestinos reclaman, y de hecho la ONU tiene varias, en realidad, resoluciones para que Israel se retire de los territorios que conquistó en 1967, cosa que Israel sigue desconociendo. En cambio, bueno, vemos que, por ejemplo, Egipto consiguió por vía diplomática lo que no consiguió por vía militar, aunque también esto es debatible. ¿Por qué? Porque otra de las particularidades que tuvo este conflicto es que el ejército israelí, sobre todo en los primeros días, se vio absolutamente sorprendido por este ataque. tanto Siria como Egipto fueron apoyados por la Unión Soviética, tanto con armamento como con estrategias militares. Y esto, bueno, tomó por sorpresa a Israel. Los ejércitos árabes pudieron avanzar sobre territorio, digamos, recuperar esos territorios y avanzar bastante en los territorios. Sin embargo, bueno, después, obviamente, Israel, con la ayuda de los Estados Unidos, que incluso llegó a establecer un puente aéreo, bueno, recuperó terreno, etcétera. Pero, digamos, las consecuencias también, digamos, de este conflicto fueron muy importantes para todo el mundo, digamos, porque, por un lado, digamos, no solo generó una crisis interna hacia dentro de Israel, digamos, entre la cúpula militar y la cúpula política. En ese momento Israel estaba gobernado por el país, por el Partido Laborista. Bueno, se produjeron renuncias, ¿no? Una crisis interna muy fuerte política. Esta imagen de ejército invencible que tenía el ejército israelí por todos sus triunfos quedó bastante debilitada. Uh-huh. Y esto derivó, digamos, por un lado, que Israel se volviera todavía más dependiente de los Estados Unidos en su política exterior. Y también, es cierto, los países árabes más dependientes de la Unión Soviética. Acá, digamos, también se va esto de cómo la Guerra Fría todo el tiempo estuvo detrás de todos estos conflictos, ¿no? Claro, bueno, en ese sentido quería establecer un pequeño paréntesis que en el primer tomo de esto que fue Medio Oriente y la guerra de Israel y Palestina, habíamos planteado una cierta idea que estaba implícita, que tiene que ver con operatorias de grandes potencias sobre determinados países. Así como en Ucrania, por ejemplo, cuando hicimos aquel programa con Marcelo, una potencia utiliza determinados recursos, determinadas operaciones para generar caos y guerra interna. En este caso, con Israel, directamente se crea a través de Occidente un nuevo Estado, con fines geopolíticos. Bueno, todo eso ya lo habíamos planteado en las sesiones pasadas, pero simplemente quería dejar, tal como lo planteaste recién, dejar plasmado este pequeño paréntesis. Sí, y bueno, y otra de las consecuencias digamos, muy importantes que tuvo este conflicto fue que, a pesar de que los países árabes salieron derrotados, los países que integraban, y muchos son árabes, la OPEP, ¿no?, los que nuclean a estos países productores de petróleo, justamente a partir de la derrota decidieron utilizar justamente este recurso, el petróleo, para presionar políticamente, ¿no? Y ahí también, digamos, se explica por qué Egipto también consigue que le devuelvan sus territorios, ¿no? En 1973, luego de la guerra, la OPEP aumenta bruscamente el precio del petróleo, y esto genera lo que muchas veces hemos hablado en este programa, el fin de los 30 años gloriosos del capitalismo, que se dieron de 1945 justamente a 1973, y una crisis en la economía capitalista mundial que muchos sostienen sigue hasta hoy, ¿no? También esto generó este aumento del precio del petróleo, digamos, una sobreabundancia de dólares en los países árabes, que a su vez los destinaron a los Estados Unidos, a los países centrales, que a su vez los reinvirtieron o los colocaron en las deudas, lo que después se iban a convertir en las deudas externas de los países del así llamado tercer mundo, etc., ¿no? Bueno, toda una crisis, digamos, consecuencias impresionantes que alcanzan hasta el día de hoy. Básicamente, también ¿por qué lo resaltamos esto? Porque primero esta guerra fue consecuencia de la guerra del 67, de ese conflicto abierto que no se pudo resolver por la vía diplomática, y también porque se ve cómo, por ejemplo, en este caso Egipto, en su momento decide, para los palestinos, darles la espalda en 1979, abandonar la causa palestina, firmar la paz con Israel y abandonar, obviamente, a cambio de recuperar su territorio, ¿no? La pregunta es, en el caso de Palestina, ¿cuál era la potencia que estaba como detrás de eso? ¿Si había algo, si estaban solos o...? Y lo que pasa que... Porque si bien en los países árabes se ve como más claramente la influencia de la Unión Soviética... Sí. No, obviamente, por eso te digo, el argumento, digamos, para justificar este ataque militar tanto de Siria como de Egipto también incluía no solo recuperar sus territorios, sino que Israel se retirara de todos los territorios que había ocupado en el 67, de manera ilegal, ya que fue por la fuerza. Paradójicamente o no, digamos, el único que no lo consigue son es Palestina, ¿no? Claro. Digamos, Israel no se retira hasta el día de hoy de esos territorios que conquistó en el 67. Marcia. Claro, sí, estos sucesos que estamos comentando hoy y el otro día me hacen pensar en el papel de Egipto, uh-huh. ¿no? Y de todo lo que hablábamos de las desavenencias entre los países de la Liga Árabe. Por Egipto es quien toma la iniciativa en el 67, uh-huh. quien toma nuevamente la iniciativa en el 73 y quien luego le da la espalda a Palestina en el 79. Uh-huh. Entonces observamos que, de hecho, la actuación de Egipto no benefició a la causa palestina, podríamos uh-huh. decirlo de alguna manera. No solo no benefició, sino que poco tiempo después va a asumir como presidente de Egipto digamos, un líder justamente que muy prestigioso dentro de que sale de surge de las filas del ejército y que va a gobernar Egipto con una dictadura sangrienta durante 30 años y que va a lograr sostenerse solamente, o entre otras cuestiones, por el apoyo que tiene explícito de Occidente, ¿no? De los Estados Unidos. Estás hablando de Mubarak. Exactamente. Sí. Que durante 30 años, digamos, Estados Unidos va a ser la vista gorda de respecto de que Mubarak gobernó violando los derechos humanos, implementando una dictadura sangrienta. O sea, todo lo que escuchamos siempre de Estados Unidos, que defiende la libertad, la democracia, etcétera, bueno, en este caso es claramente lo contrario. Y va a ser derrocado 30 años después por digamos, una manifestación popular. Después, este es un tema profundo y que lo vamos para otro programa, para el tercer o cuarto programa de Oriente, ¿no? Uh-huh. De Medio Oriente. Vamos a estar preparándolo. La otra cuestión que queríamos mencionar y que está en el flyer tiene que ver con el septiembre negro. El infausto septiembre negro. ¿Por qué también lo metemos en esto? Porque si bien fue años antes, 1970, también marca esta postura, digamos, para romper con el mito de que todos los países árabes estuvieron detrás de la causa palestina de manera permanente, ¿no? Ah. De hecho, se dejó en claro en la sesión anterior que había una disidencia en el bloque de poder árabe, o sea, de hecho estaban todos dispersos y que también fue una de las causas por la cual Israel pudo ganar la guerra de los seis días, ¿no? Sí. Sí, obviamente también, digamos, la política se basa en eso, ¿no? También en dividir al adversario para imponerse, etc. Uh-huh. Y claramente, bueno, Occidente tuvo mucho éxito, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Básicamente, y después, bueno, Marcia en el segundo bloque va a estar hablando un poco más sobre las... sobre el Fatah y Hamas. Claro, las organizaciones de resistencia, etc. Pero bueno, los primeros años, nosotros en el anterior programa habíamos visto la Nakba, ¿no? La partición del territorio palestino, la expulsión de gran parte, de las tres cuartas partes de la población palestina en sus territorios, etc. Todo esto obviamente toma de sorpresa a los palestinos. Durante los primeros años se dispersaron y dejaron en el resto de los países un poco la defensa de sus propios intereses, ¿no? Sin embargo, para mediados de los 50 comienzan a conformarse las primeras organizaciones de resistencia. La más importante, Al-Fatah, después Marce va a estar explicando esto, pero bueno, hacemos una breve mención para explicar el Septiembre Negro. Al-Fatah, Movimiento para la Liberación Nacional de Palestina, encabezada por Yasser Arafat. En 1964, con el respaldo de la Liga Árabe, se crea la Organización para la Liberación de Palestina. Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? En la guerra del 67 produce de nuevo una fuerte emigración de mucha población palestina hacia los países vecinos. Y esto generaba conflicto, ¿no? Hacia dentro de esos países. Entre otras cuestiones, por las organizaciones justamente más radicalizadas, ¿no? De la resistencia palestina. La tensión va creciendo hasta que, sobre todo en el reino de Jordania, nosotros habíamos visto Jordania había quedado en un primer momento, ¿no? A cargo de parte de los territorios palestinos. Cada vez más el reino de Jordania ve como una amenaza a la acción de las organizaciones palestinas, hasta que en 1970 toma la decisión de expulsar de manera violenta a las organizaciones palestinas del territorio jordano, ¿no? ¿Por qué se lo conoce como el Septiembre Negro? Porque es la primera vez que las tropas de un ejército árabe se vuelcan contra la resistencia palestina, ¿no? Por eso queda claro esta ruptura, ¿no? Que hay respecto de la causa palestina, ¿no? O sea, hasta ese momento ningún ejército árabe había reprimido de manera tan violenta a una organización palestina. Y también por eso la característica del infausto. El infausto. También poco tiempo después, en 1972, Septiembre Negro, va a ser reivindicado por un grupo terrorista que secuestra y asesina a 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Nos parece importante señalar este cambio de actitud respecto de algunos países árabes con la resistencia palestina. Sí, también se pueden observar las divergencias ideológicas, ¿no? Uh-huh. Porque en el caso de Jordania estamos hablando de un reinado, ¿sí? El rey de Jordania, y en el caso de las organizaciones palestinas, de las cuales Al-Fatah era la más importante, estamos hablando de una organización de izquierda, uh-huh, y que ideológicamente es completamente diferente. Y laica. Y laica, ¿no? Sí, esa va a ser una principal diferencia con Hamas, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, esas son las diferencias que hay dentro de los mismos bandos árabes. Sí, también en la sesión anterior habíamos planteado la importancia de el plano simbólico de la religión y, de hecho, los conflictos generados a partir de ella. Esto lo vamos a retomar también en el tomo 3 de Medio Oriente, pero simplemente quería remarcar esto. Como bien dijo Marce, tenemos un Estado teocrático y una organización laica, ¿no? O sea, eso va a ser también un motivo de disputas e intereses. Sí, y decir digamos una cuestión más, agregando a eso, ¿no?, del primer programa. Nosotros veíamos que la religión no es tan superficial, y no solo porque está construido el relato por parte de Occidente que acá se estaría enfrentando un país occidental, esto es democrático, liberal, capitalista, etcétera, contra fundamentalismo islámico, etcétera, ¿no? Y sin embargo, una pregunta, bueno, ¿por qué se elige construir el Estado de Israel en esos territorios, ¿no?, y no en otros, ¿no?, en los territorios palestinos, digamos, ¿no?, si no es por una cuestión de tradición y de religión? ¿Y por qué, o también hay que analizar el rol que cumplen los colonos judíos, que cada vez avanzan más sobre, obviamente con la anuencia del Estado israelí, sobre el territorio palestino, ¿no? Entonces, la religión no está solamente de un lado. Sí, esto lo vamos a desarrollar con más profundidad en el tomo 3, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora vamos a la tanda, vamos a escuchar después un poquito más de música, así que seguimos con esto que es Matemos el Cloro de Luna, tomo 2 de Medio Oriente. ¿Qué pasa en la tribu? Libertad pasa autogestión, pasa horizontalidad, pasan un montón de cosas buenas que son las que me gustaría que pasen en todo el mundo, y bueno, esto tratándose justamente de un medio de difusión, está perfecto que pase acá, y bueno, está bueno que pase también un montón de gente que entienda el mensaje, que se sume, que se integre a lo que es la tribu. Como si explotara todo el universo y de repente me sintiera mejor. Le agradezco a la tribu por existir, aguante los proyectos de las radios comunitarias, y el rock es así, amigos. La tribu encendida. Silvia Irigaray, mamá de Maxi, titular de la Asociación Madres del Dolor, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Por una maternidad elegida, cambiemos la ley. Cambiemos la ley. ¿Para qué? Para que ninguna mujer sea forzada a continuar con un embarazo si es que ha decidido interrumpirlo. Y para no exponerla a un aborto inseguro. Aborto legal, seguro y gratuito por decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. Esto lo dicen Católicas por el Derecho a Decidir. Unión de las Artes Combinadas, Todos los primeros sábados del mes, de 14 a 20 horas, diseñadores y artistas exponen y venden en el bar de FM La Tribu, Lambaré 873. Invita KTST, compañía de diseño. Acompaña radiorueda.com.ar. Salió el número 5 de La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conoce el trabajo de artistas copados, movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participa de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. 25 años. El sábado 1 de noviembre a las 23 horas. Anticipada, 80 pesos. En Lambaré 873 y en la Casona de Humahuaca. Con el vapor organizado en una gran fiesta. ¡Qué receptor! ¡Ay, invito yo! ¡No me vas a despreciar! Una fiesta. Dos velas. Tres velas. Cuatro velas. Digo, cinco velas. Disfrutar almuerzo, cenas, meriendas, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera, noche de día, el bar de La Tribu, el bar de la radio. Fin de espacio publicitario. La Tribu. FM 88.7. Encendida. Matemos el claro de luna. FM La Tribu, 88.7. Thank you. seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en este tomo 2 de Medio Oriente. Queremos saludar a Prensa Libertad, que nos está escuchando, a Lea Veo, a Pablo Kreuzberger, a Mariscal, que anda por ahí, a Beth Klee, Gonzalo Ruiz, Lou Bauman y bueno, todos los oyentes que están prendidos en este tomo 2 de Medio Oriente, que bueno, estuvimos hablando acerca de la guerra de Yom Kippur, el Septiembre Negro, la participación de los países árabes, y estuvimos escuchando recién una banda llamada Chora, que es una banda inglesa de ahora, un trío de música experimental, de ruido, de bueno, con muchas influencias de Medio Oriente, de bueno, de la India, de Arabia, y bueno, agradezco a Pablo Pico Domacín, quien me pasó este disco. Que bueno, después el último tema que vamos a escuchar es de esta banda Omacín. Ah, no me quiero olvidar de saludar a los chicos de Criadero en Ceres, también que andaban por ahí. Así que bueno, Marce, Maestro Siriti, prosigamos. Bueno, vamos a ahora quizá enfocar las cosas desde otro punto de vista, porque en el programa anterior y hoy estuvimos hablando mucho de las potencias extranjeras, los países árabes, ¿sí? Y su participación dentro de toda esta temática. Ahora vamos a adentrarnos en las organizaciones palestinas, porque prácticamente podemos notar que no hemos hablado tanto de eso. Sí, ¿sí? Hubieron algunas menciones nada más. Hubo menciones, ¿sí? Uh-huh. Y esto, hay una razón que tiene que ver con esto, que es el surgimiento de Al-Fatah, que es una organización que aparece y dice, nosotros, los palestinos, nosotros mismos tenemos que lograr nuestra independencia. ¿Sí? No había ocurrido hasta ese momento una organización que aparezca tan presente con esta propuesta. ¿Sí? ¿En qué momento surge Al-Fatah? Al-Fatah comienza en el 59. En el año 59 se funda Al-Fatah en Kuwait. Su mentor es Yasser Arafat, ¿sí? un ingeniero egipcio, de padres palestinos, ¿sí? De familia palestina, pero él nació en Egipto, que ya de muy joven había estado participando, había estado pasando armas dentro de Palestina cuando era el mandato británico, uh-huh. ¿Sí? Y bueno, él es en el año 59 que él comienza esta organización en Kuwait. En el año 60 ya se instala en la Franja de Gaza y en el año 65 realiza los primeros atentados, ¿sí? Porque Al-Fatah es una organización política y militar que continúa hasta hoy en día. ¿De qué tipo de atentados estamos hablando, Marce? No sé. Asesinato de soldados cerca de la frontera, colocar minas para las patrullas israelíes. Secuestrar personas, guerrillas, secuestros, sobornos. O sea, básicamente, Marce, lo que ocurre es, por un lado, que los palestinos, los propios palestinos, logran organizarse para encabezar ellos mismos la resistencia, y por otro lado también, digamos, esta violencia también es resultado de todos los fracasos diplomáticos que se fueron dando desde el 48 hasta el principio de los 60, como sí, mencionás. Sí, sí. Y también, por otro lado, de comprobar que era imposible imponerse al ejército israelí. Sí, sí, sí, exactamente. Sí, hay un cambio de táctica. Uh-huh, exacto. Se pasa a la táctica de guerrilla. Claro. ¿Sí? Por esta razón, porque uh-huh. es imposible enfrentarse al ejército israelí. Además, por lo que decíamos antes, las desavenencias entre los países de la Liga Árabe, uh-huh. los palestinos de la mano de Arafat intentan tomar las riendas del asunto, sí. Y comienzan esta guerrilla, que en el año 67 es el año de mayor actividad, donde hay más de 2.000 atentados en el territorio de Israel. ¿Sí? ¿Esto qué significa también para todo el Estado israelí? ¿Significa como pequeños picaduras de mosquito o significa algo, sí, algo está grande? Está bien la pregunta. Picaduras de mosquito, sí. Sí, sí, sí. Sí. La intención igualmente de Arafat era, mediante estos atentados, promover un clima de violencia y que los países árabes lo ayudaran finalmente se comprometieran con la causa y ayudaran a derrotar al Estado de Israel. Uh-huh. En estos primeros años del Fatah, la intención de ellos era expulsar a todos los judíos de Israel. Uh-huh. Ese era su objetivo, ¿sí? Uh-huh. Que después con los años fue cambiando. El objetivo máximo. Y con los años fue cambiando. Sí, una manifestación más de la política de los países árabes, ¿no?, con respecto a Palestina, como el desinterés. Exactamente, ¿sí? Luego tenemos el evento de Septiembre Negro, que antes explicaba uh-huh. el máster, y a partir de que el rey de Jordania expulsa... ¿Qué ocurre? El Al-Fatah tenía sus bases principales en Jordania, que tiene límite con, uh-huh. con Israel. ¿Sí? Cuando el rey jordano los expulsa, ¿sí?, ellos pasan primero por Siria y luego van al Líbano. Uh-huh. ¿Sí? En el Líbano permanece Al-Fatah, recurriendo a las mismas operaciones de guerrilla, pero ya desde el Líbano, por muchos años, hasta el año 85, donde son bombardeados por Israel las principales bases y se va a Túnez. Perdón, Marce, ahí un tema que nos quedó afuera, pero bueno, también hay que mencionar la masacre de Sabra y Chatila, que estaba en el Fire, perdón, que se produce en 1982. Sí. Está bien, sí. Justamente el objetivo de las tropas israelíes, comandadas por Ariel Sharon, quien años después va a ser primer ministro de Israel, va a ser justamente expulsar tanto a la resistencia palestina como a la resistencia del Líbano de las fronteras, digamos, con Israel. Por eso utilizan, digamos, una excusa de un intento de atentado a un embajador israelí, también el asesinato del flamante presidente del Líbano, que pertenecía a una organización de extrema derecha católica, para invadir, digamos, los campos de refugiados de Sabra y Chatila y asesinar a 3.500 civiles desarmados. En realidad lo que hace el ejército israelí es liberar, digamos, la zona para que las milicias, los falangistas libaneses, pertenecientes al partido del presidente asesinado, masacraran tanto a palestinos como también a algunos libaneses. Sí, allanar el campo, digamos. Claro. ¿De qué época estamos hablando ya? ¿De qué año? Esto es 82. Uh-huh. A raíz de esto, bueno, es un escándalo político también en Israel, y esto le cuesta el cargo en ese momento a Ariel Sharon, fue condenado, etc. También creo que hubo un juicio, no sé si internacional, no sé qué. Digamos, en lo concreto no pasó mucho. Como decíamos, tiempo después fue electo primer ministro de Israel y fue quien ocasionó, después lo vamos a estar comentando, quizás en otro programa, la segunda intifada palestina, ¿no?, en el año 2000, si no me equivoco. Marce, seguí con lo tuyo, perdón. Sí, no, está bien. Bueno, luego de que en el 85 pasan a Túnez, que observando un mapa ves que está en la parte norte de África y está muy lejos ya de la zona de Palestina, también hay la aviación israelí llega hasta Túnez a bombardear a las bases de Al-Fatah, que estaría bueno mencionar. Al-Fatah es parte de la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, ¿sí?, la cual Arafat se convierte con el paso del tiempo en el líder de las dos organizaciones. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, si seguimos el recorrido histórico, llegamos hasta el año 89, que, donde ocurren ciertos sucesos importantes para entender un poquito algo que creo que también estaba en el flyer, que tiene que ver con la parte reformista de Arafat. ¿Sí? Sí. Porque en los últimos años, ¿sí?, se lo acusa a Arafat, en los últimos años antes de su muerte, que es en el 2004, de haber virado hacia el reformismo. ¿Sí? ¿Esto qué significaba concretamente? Por un lado, lo que ocurre en el había ciertas acusaciones de haber cesado en su dureza entre los ataques guerrilleros contra Israel, ¿sí?, y al mismo tiempo lo que ocurre en los tratados de Oslo en 1993, donde durante la presidencia de Bill Clinton en Estados Unidos, sí, de la mano de Bill Clinton, de alguna manera, ¿sí?, hay un acuerdo entre la OLP, presidida por Arafat, y el Estado de Israel, en la cual se se reconoce una parte de territorio para los palestinos, que es la Franja de Gaza y el actual territorio de Cisjordania, ¿sí? En principio, el principio era la Franja de Gaza y una ciudad en Cisjordania que se llama Jericó, pero supuestamente, según este tratado, con el tiempo todo el territorio de Cisjordania, lo que hoy se llama Cisjordania, iba a pasar a manos palestinas y administración palestina. Entonces, en ese año se reconoce por primera vez una autoridad palestina y un territorio para los palestinos. Pero, visto del punto de vista árabe, al mismo tiempo los palestinos están reconociendo al Estado de Israel. Entonces, los árabes más extremos eso lo ven como una traición, ¿sí? De ahí parten las críticas hacia Arafat por haber cambiado su postura, porque lo que mencionábamos al principio, el primer objetivo de expulsar a todos los judíos, era su objetivo, a esto hay una gran diferencia. Sí, básicamente al principio quieren volver a las fronteras, si querés, del 47, después del 67, y después Arafat termina firmando este acuerdo de paz, que si no me equivoco le valió el premio Nobel de la Paz. A los dos le dieron igual. A Rabin, si me equivoco, era el representante israelí, que también, si no me equivoco, le costó la vida. A manos de un judío ortodoxo, sí, por haber firmado la paz con los palestinos. Un judío ortodoxo cometió un atentado contra... Al año siguiente, sí. Y me interesaba verlo desde el punto de vista de Arafat, ¿no? Hay ciertos sucesos internacionales que los toma, digamos, como razones por las cuales pasa por este reformismo. Empezando por el año 89, cuando cae la Unión Soviética, que era un apoyo importante, ¿sí? Entonces él piensa que se queda sin apoyo. Luego ocurre en 1991 la guerra del Golfo, ¿sí? Donde Saddam Hussein pierde mucho poder, que también era alguien que financió a Al-Fatah. Entonces él, viendo este contexto internacional, y también el desgaste del pueblo palestino a lo largo de los años, que en todos estos combates que estamos mencionando, la proporción es de cuatro palestinos muertos por un israelí, y él, observando esto a lo largo de décadas, consideró que era oportuno la firma de este tratado. Sí, y no solo los muertos en combate, sino también las condiciones cada vez peores. Por eso mencionábamos la Nakba permanente, ¿no? Que la tragedia permanente que sufre hoy en día el pueblo palestino, que se ve sometido no solo de vez en cuando a los bombardeos, etcétera, sino también como decíamos en el primer programa, no solo a la expulsión de sus territorios, sino también a la falta de acceso a la educación, a la salud, a los recursos básicos para la subsistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, también territorios ya marcados geográficamente por el muro de apartheid, ¿no? Sí, también es muy interesante ver los mapas, ¿no? De cuando comenzó todo en el 47, cómo fueron cambiando las fronteras, cómo el Estado de Israel fue avanzando cada vez más sobre los territorios palestinos, y bueno, realmente hoy están viviendo en una situación de absoluta... Son cuasi campos de concentración, sí, prácticamente. Digamos, sí, campos refugiados donde hay hacinamiento, extrema pobreza, falta de trabajo, bueno, todo lo que decíamos. Sí. No tocamos el tema de las responsabilidades y complicidades en la masacre de Yabra y Chatila. Bueno, no, y en ese sentido veíamos cómo, los que cometen el asesinato son los falangistas libaneses, ¿no? Y en ese sentido Israel permite que esto suceda. Y quienes cometen la matanza, son parte del así llamado pueblo árabe, ¿no? Mundo árabe, contra los propios palestinos, ¿no? Por eso digo, el conflicto no es dicotómico, ¿no? No hay solamente dos partes enfrentadas. ¿No? Y también, obviamente, en su momento las críticas dentro de Israel hacia la política estatal fue variando también, ¿no? Lamentablemente hoy es de masivo apoyo, ¿no? Pero bueno, en su momento también es cierto que surgieron movimientos dentro de la sociedad israelí que se oponen a esta política genocida del Estado de Israel contra los palestinos. Y también, bueno, la participación de Hamas y en qué quedó hoy Al-Fatah, ¿no? Sí, eso es interesante, la parte de Hamas, que también ya nos sirve para entender un poco la actualidad, ¿sí? Hamas es una organización también político-militar que surge en el año 87, a diferencia de Al-Fatah, que es una organización de izquierda y laica, como antes mencionábamos, es una organización islámica, ¿sí? Perdón, por eso mismo algunos la tildan de occidental, ¿no? Al-Fatah, una de las críticas. Claro. Dentro de los de sectores ortodoxos árabes, sí. Se lo tilda, ¿no? Sí, esa es la disputa que hay, uh-huh. que hay sí, que después hay... esa temática la vamos a estar viendo en la próxima sesión. Que hay hoy en día. Bueno, entonces, Hamas tiene este componente religioso que mencionábamos. En el año 91-92 comienza a funcionar el brazo armado de Hamas, con secuestros y ataques guerrilleros similares a los que mencionábamos antes del Fatah, aunque en el año 94 comienzan con la táctica de los ataques suicidas, uh-huh. Que era casi desconocida hasta ese momento en el conflicto, y durante 10 años hubo una gran cantidad de ataques suicidas. Hoy en día sigue habiendo muy de vez en cuando, porque ya los ataques son con cohetes. Si habrán visto las noticias alguna vez, ya no es tanto el ataque suicida, sino el ataque con cohete. Y Hamas hoy en día lo que tiene es... en el territorio palestino que antes mencionábamos que se formó, se realizan unas elecciones. En el año 2006, sí. Hamas gana las elecciones y tiene bajo su control hoy en día la Franja de Gaza. El territorio palestino está dividido en dos partes, la Franja de Gaza y Cisjordania. Uh-huh. ¿Sí? El Cisjordania hoy en día está, digamos, administrado por Al-Fatah, uh-huh. de alguna manera, ¿sí? Uh-huh. Porque está en verdad dividido en tres partes y hay una coadministración con Israel de ese uh-huh. territorio. Ahora no vamos a entrar en detalle de todo eso. Sí, que es la consecuencia de los acuerdos. Sí, es la consecuencia de los acuerdos, exactamente, porque ese territorio, está bueno mencionarlo, según estos acuerdos que mencionábamos de hoy, lo tenía que pasar a administración totalmente palestina. Hoy en día no ha sucedido eso después de 20 años. Sí, hay una coadministración, también por eso se los acusa de occidentales, hay una coadministración de Cisjordania, de Al-Fatah y el Estado de Israel. ¿Sí? En cambio, en Gaza está bajo administración, digamos, de Hamas, y hay un enfrentamiento entre Hamas y Al-Fatah. Uh-huh. Sí, lo que también serían tildados de fundamentalistas y... Sí, también hay que decir... Lo son. También hay que decir, Marce, que esas elecciones en las que triunfa Hamas en 2006 no fueron reconocidas por ni por Estados Unidos, ni por Israel, ni por las principales potencias occidentales, no porque no fueran democráticas, ¿no? Porque fueron elecciones democráticas, sino porque, bueno, no estaban de acuerdo con el resultado. Claro. Bueno, y antes de ir al tema de Mazin, para resumir y también para pasar a la situación del pueblo palestino de hoy, ¿no? Esto que nombraba el maestro Siliti, la Nakba permanente. Sí. Digamos, sinteticemos un poco toda la data que se tiró, sobre todo histórica, con respecto a la situación de Israel y Palestina, ¿no? A mí me gustaría también, quizá para unirlo con futuros programas, ahora mismo estaba pensando un poco cómo surge el fundamentalismo. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, eso va a ser la sesión... Ahora, hoy estamos hablando en Palestina y en otros países. ¿Sí? En el caso de Palestina, si observamos en los 50, en los 60, en los 70, son organizaciones de izquierdas y laicas las que están luchando por la independencia. Hoy la principal organización, la más contundente, es una organización de fundamentalista islámica. Sí, lo paradójico, Marce, es que Estados Unidos en su momento apoyó, por ejemplo, en la invasión de Afganistán, no dudó en apoyar a fundamentalistas islámicos como los talibanes, también con Arabia Saudita, para expulsar a la Unión Soviética, ¿no? Combatiendo el fantasma de ese momento que era el comunismo, como diría Marx. Sí. Algo que después se le torna en contra, por ejemplo, con los atentados contra las Torres Gemelas. Pero bueno, esto queda para los próximos programas. Sí, la sesión, el tomo 3 de de Medio Oriente viene con mucho tinte de el poder de lo simbólico dentro de las organizaciones militares, dentro de las organizaciones sociales y dentro de la guerrilla, ¿no? Uh-huh. De hecho, no es casual que Marcelo también nombre estos atentados suicidas en este tipo de organizaciones que son teocráticas, ¿no? Así que, bueno, Chicos, si no tienen nada más para agregar, pasamos a Omacín. Solamente, bueno, teníamos muchos números preparados para por qué nosotros hablábamos de la Nakba permanente como la situación actual del pueblo palestino, pero bueno, sería muy aburrido y no tenemos tiempo para tirarlo. Respecto a estas condiciones infrahumanas en las que está viviendo, que mencionamos muy por arriba nosotros. Y lo otro, para dejar, nosotros mencionamos a la Intifada, ¿no? Como la metáfora que demuestra la simetría de poder entre los palestinos e Israel, ¿no? Estos niños tirando dándole piedras y bombas Molotov a tanques israelíes, me parece que da cuenta bastante bien de la diferencia entre la fuerza y el poder de uno y de otro, ¿no? En el próximo programa, si hay tiempo, explicamos qué fueron las intifadas, fechas, etcétera, datos, pero bueno, nos parecía lo más importante esa imagen, ¿no? Como metáfora de todo este conflicto. Bueno, Marcelo, muchas gracias por venir nuevamente. Te esperamos en el próximo programa, Maestro Siliti. Vamos a escuchar ahora Omacín, una banda de Córdoba, también de música experimental, con muchas influencias de Medio Oriente y de otras cosas más. Tiene muchos instrumentos raros. Y bueno, vamos a escuchar un disco que sacaron, La Copa de un Árbol Sin Raíz. Uno de sus últimos trabajos. Y bueno, el programa que viene seguimos con este Medio Oriente tomo 3. Thank you.